pero hasta los gobiernos municipales de Ezkerraldea son parte activa de la política de recortes de derechos sociales. En Baracaldo el PSE recorta en bienestar social y en cultura, eso con presupuestos prorrogados, mientras sigue despilfarrando en alcaldía y en autobombo. En Sestao el ejemplo más claro se dio la semana pasada, cuando en el propio pleno los concejales del PNV y del PP votaron en contra de una moción que habían presentado en la que se pedía un posicionamiento claro del ayuntamiento en contra de los recortes sociales, mientras que los concejales del PSE se abstuvieron. Es más, estos tres partidos intentaron que ni siquiera pudiera ser debatida dicha moción. En Portugalete el PSE presenta estos días unos presupuestos sin contar con la ciudadanía ni atender a sus verdaderas necesidades, mientras mantiene escandalosos sueldos en el equipo de gobierno. En Santucci tenemos un ayuntamiento con una deuda que llega a los 27 millones de euros, fruto de una política basada en el derroche y el despilfarro. Los proyectos grandilocuentes y el marketing, mucho marketing. Y lo peor de todo es la solución. Para el PNV pasa por subir tasas, impuestos y multa de tráfico.